vueltas por la vida pretendiendo ser alguien importante, fuerte, con poder. Hoy sin darme cuenta he podido comprender lo grande que es un ser normal. Hombre de la calle, uno del montón, héroe que sin glorias cumples tu misión. Vives en silencio, siendo fiel a tu ideal, sabiendo cuál es la verdad. Porque tú, sombra del silencio, solo tú, hombre de la calle, podrás hacer que todo se consiga. Se piensa y se decide sin pensar.